Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar el disco Without the Sun de 2005. Rollins comenzó a seguir a Charlie Parker y pronto se puso bajo el ala de Thelonious Monk, quien se convirtió en su mentor y gurú musical. A principios de los años 50 se ganó una reputación, primero entre los músicos y luego entre el público, como tenor joven más atrevido y creativo de la escena. Thank you. Miles Davis fue uno de los primeros fans de Sonny Rollins. Dijo de él que la gente adoraba a Sonny Rollins en Harlem y en todas partes. Era una leyenda, casi un dios, para muchos de los músicos jóvenes. También dijo que Algunos pensaban que tocaba el saxofón al nivel de Bird. Yo sé una cosa, se le acercaba. Era un músico agresivo e innovador que siempre tenía ideas musicales nuevas. Thank you. un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Déjeme oír, Señor, versos preciados. Diga su samba y entonces por un acaso. ¿Estás escuchando Luz para Mundos Remotos? Hoy vamos a escuchar el disco Without a Song de 2005. Rollins se mudó a Chicago durante unos años para alejarse de los elementos negativos de la escena del jazz. Reapareció a fines de 1955 como miembro del Clifford Brown Max Rouge Quintet, con una presencia aún más detonante. Sus señas de identidad fueron un estilo cáustico y a menudo humorístico de invención melódica, con un dominio de todo, desde las baladas más arcanas hasta los calipsos, y una lógica dominante en su forma de tocar que lo llevó a ser aclamado. We'll be right back. 1956, Rollins comenzó a grabar la primera de una serie de grabaciones emblemáticas con algunas rarezas. Tocar Bob en compás de 3x4, introducir exploraciones de patrones de calipso o desarrollar una nueva forma de improvisación temática, introduciendo motivos extraídos de sus propios temas. En el disco Way Out West de 1957, utilizó un trío de saxofón, contrabajo y batería. Ese mismo año, 1957, fue cuando ocurrió el lanzamiento del Sputnik, el primer satélite artificial de la Unión Soviética. En el disco It Could Happen to You, del mismo año, inició una larga serie de grabaciones en solitario, sin acompañamiento. Y en The Freedom Suite, de 1958, anticipó las posturas políticas adoptadas en el jazz en la década siguiente. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar el disco Without a Song de 2005. El 2 de marzo de 2011, Rollins recibió el más importante galardón de su vida, cuando le fue otorgada la Medalla de las Artes de manos del presidente Barack Obama. Rollins aceptó el premio, el máximo honor del país a la excelencia artística, en nombre de los dioses de nuestra música. Thank you. Para el texto de este programa, consultamos la página del propio Sonny Rollins. El disco que escuchamos hoy fue Without the Sun, de 2005. Participaron del mismo Sonny Rollins en saxo tenor, Clifton Anderson en trombón, Stephen Scott en piano y kalimba, Bob Cranshaw en bajo eléctrico, Perry Wilson en batería y Kimati Dinizulu en percusión. Dedicamos el programa al Capitán Beto. Chao. Thank you.